Sky. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. El príncipe Felipe preside hoy la entrega a las Fuerzas Armadas francesas del primer avión de transporte militar de nueva generación A400M de Airbus Military. El acto tendrá lugar en la factoría de San Pablo en Sevilla, donde se ha realizado el ensamblaje final del aparato. El presidente de los empresarios andaluces ha subrayado el impulso que ha supuesto en la industria aeronáutica andaluza que este avión se ensamble en Sevilla. Santiago Herrero asegura que esta fecha quedará en la historia. Es uno de los sectores que evidentemente tienen un futuro importante en Andalucía y que la entrega del primer A400M en Sevilla es una efeméride deseada durante mucho tiempo y que en algunos momentos ha parecido casi imposible y que el lunes se convierte en una realidad. Los vecinos de Paloma Baja en Tarifa aseguran que las administraciones están riendo de ellos. Llevan años esperando una solución definitiva para el movimiento de la duna de Valdevaqueros que les deja incomunicados cada vez que sopla levante en la zona. Hoy van a mantener una nueva reunión con el subdelegado del Gobierno Central en Cádiz y con el alcalde de Tarifa. Paqui Veneroso es de la Asociación de Vecinos de Paloma Baja. Nos dice, nos hacemos la fotito, queda todo muy bonito, pero en realidad se meten en el cajón los papeles porque no se hacen nada. Y cuando haya un problema, que ahí muera persona, porque ya hemos estado a punto de coger niños que se tiran por la arena y caen enteros encima de la carretera, entonces, cuando ya ahí hayan muerto, entonces ellos dirán, ¡ay, no es así, no, no! Al final vamos a tener la culpa nosotros, los vecinos. La Audiencia Provincial de Sevilla va a juzgar este lunes a un hombre de 28 años para quien la acusación pide 31 años de cárcel por intentar matar a pedradas a una niña de 13 años de la localidad sevillana de Utrera, Aurora Gilabert. El acusado, residente en Málaga, había trabado amistad con la niña a través de la red social Twenty 2 años antes. Durante ese tiempo, indujo a la menor a realizar actos sexuales por Internet. Además, se desplazó en alguna ocasión a Utrera y le realizó tocamientos. Finalmente, la siguió y la golpeó reiteradamente en la cabeza con una piedra. La abuela de la niña también sufrió lesiones. El acusado cumple prisión preventiva y fue detenido en París 2 meses después de la agresión. Se enfrenta a una petición del fiscal de 29 años y medio de prisión. El ministro de Educación va a debatir hoy con las comunidades autónomas sobre el reparto de fondos para mejorar la formación profesional. La FP es una de las principales apuestas del proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Del exterior, el primer ministro italiano, Enrico Letta, ha anunciado que va a comparecer el miércoles ante el Parlamento para solicitar una moción de confianza que apuntale su gobierno tras la dimisión anunciada ayer por todos los ministros del Partido del Pueblo de la Libertad que lidera Silvio Berlusconi. Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido 7, 12, 16, 17, 27, 30 y 34. Reintegro el 9. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora tenemos 19 grados en Macael, Almería, 20 en Valverde del Camino, Huelva y 22 grados en Nerja, en la provincia de Málaga. Las 12 y casi 4 minutos. RAI. Radio Andalucía Información.